Las puertas abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldo en la alegre Navidad. Arroz con dulce, lechón, pasteles y ron, para celebrarlos todos y el sabroso chicharrón. Abiertas, pues queremos celebrar con villancicos y aguinaldos.